slowly closes in, and I feel so lonely. Y partimos con música romántica. ¿Cachaste cómo partimos? Oye, esta es Cheap Trick. Por favor, bueno. Temón. Esta canción. Esto lo pidieron los seguidores, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿En serio? Sí, en serio. Over you. Es preciosa. No sé quién, pero a alguien le gusta, estoy seguro. A mí me encanta esta canción. Ah, ya, entonces a ti te. Tú fuiste el que lo pediste, entonces. Muy probable, que yo soy seguidor de este mismo programa. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a La Maldición. ¿Cómo estás, Dark? Muy bien. Esto es como última mirada. Último round de la noche. El último round de la noche. Oye, pero este tema es muy bueno. Es bueno. Este sí. Era un lento apretado así. Sí, pero este de esos lentos como desgarrados. Sí, bueno. Pero más desgarrado que este era Ghost Town. Ah, también. De los mismísimos Cheap Trick. Sí, claro, sí, me acuerdo. Triste, sí. Esa weá de Ghost Town, weón. Sí, no, pero es linda la canción, no sé si es triste, pero. Triste, weón. Sí, esta canción me gusta mucho en todo caso, debo admitirlo. Oye, ¿cómo estamos para el programa del día de hoy? Súper dado. Sí, no comparado con el. Yo estoy como más ánimo que el otro programa que hicimos la última vez. Sí. Ese salió como medio bajado de revoluciones, ¿eh? Sí, si sobrevivieron a ese programa. Si usted escuchó la novena, el noveno capítulo de La Maldición y volvió por el décimo, es porque usted nos ama. Es porque, claro. Porque nos tiene una fe. Una fe, pero una fe inconmensurable. Es porque nos quiere mucho. Exactamente. Porque no sé, algo tiene usted. Algo vaya, tiene que ir al psiquiatra. Vaya al psiquiatra. Después, off the record, pueden comunicarse con un amigo Dark, con el Dr. Dark. Dr. Dark. Y él le va a. ¿Podría hacer tu terapia a la más gente? Sí. Sí, la gente podría mandarte las preguntas y hoy tú sí, bueno, le sí, esto de consejo. Eso vamos a hacer la. Podría hacer un jodoriscazo acá. Sí, un jodoriscazo. Vamos a hacer la. Instaurar la sección. Hable con preguntas al Dr. Dark. Sanación en línea. Sanación online. Online. Online sanación. Sanación. Bueno. Sanación. Sería muy bueno, ¿no? Sí, sería ya, muy bueno. Me sumo. Sí, te sumo. Entonces, falta la gente nomás que se sume. Sí, que eso no va a pasar. El pequeño detalle. Sí, pero podemos hacer simulaciones. ¿Ya? Sí. Sí, podemos hacer simular casos. Ya, perfecto. Podríamos. ¿Cómo qué caso podríamos tirar así para empezar? Una mujer enamorada. Una mujer enamorada, perfecto. Claro, no correspondía. Una mujer enamorada. ¿Por? ¿Ya? ¿Cómo se llama la mujer? Así, pongamos un nombre ficticio. Nicole. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ya vamos a empezar. Al tiro el maguache en la cara. Al tiro. Entrando tiro, al programa. Golpe bajo al tiro. Oye, ¿nos traes alguna papita, alguna cosa que compartir con nosotros en este programa? Muchas papas. Ah, ya, ¿como qué, por papas ejemplo? Papas fritas. Sí. Papas duquesas. ¿Cachaste mi primer plano el otro día, Juan? ¿Qué pasó en primer plano? No, cuéntame, yo no soy desenchufado un poco de muchas cosas. ¿Lo cachaste, Juan? No, ¿qué pasó en primer plano? Chucha, yo tampoco lo vi, no es que te estaba preguntando por eso, Juan. Pero no perdí, weón. Pero si yo no veo programas así como faranduleros o cosas así, pero pasó algo, ¿no? ¿Pasó algo? Sí, había una caga con la Raquel, con la Raquel. La Raquel y el Chilling. Y contra la cabezona flaca esa, la García Huidoro. Claro, ya, ella. Ella, claro. Tiene pinta histérica. Claro, que la Raquel la había pegado a un periodista. A un periodista. Pues es que a mí me extraña que no la hayan pegado a varios periodistas. Yo no voy a defender a Raquel Argandoña por nada del mundo. Yeah. Por nada del mundo la voy a defender. Pero yo creo que hay varios periodistas que se merecen su buen combo en los hocico. Sí, bueno. Mira, categorías. Imbéciles. Ya. Yeah. Que son como harto. Bueno, decir casi todo. Ya. Yeah. Pues la pregunta es. Lo otro por insensibles. Ya. Yeah. Porque puta. Pesado, bueno. Y lo otro por catete. Catete. Imagínate los periodistas de farándula que juntan todo. Imbéciles, insensibles y catete. Claro. Entonces yo creo que en su buen combo los hocicos se merecían hace tiempo, ¿no? Sí, de todas maneras. Aunque amiguitos no es la forma de relacionarse con el mundo. Con el mundo se tiene que relacionar uno en paz, amor y alegría. Claro. Alegría. ¿Pero qué pasó? ¿Tuviste qué onda que pasó? ¿Qué? Le pegó a un periodista, le quitó el micrófono. Ah, ¿y se lo metió por el trasero? Por el trasero. Cárebalo. Y salió en cámara. Pero salió el cámara en el trasero el tipo. Sí. La colocó. ¿Y cómo se introducía el micrófono en el trasero? Claro. Y en como en esto cuadro por cuadro. Un close up. ¿No conocí? Sí, claro, así. ¿Así? Sí, ya, no trata de no hacer eso, no, en el micrófono. Siempre me cae sordo. ¿Y se metió el micrófono? Oye, ¿y pero de dónde era el periodista? ¿De primer plano? Sí, pues, de primer plano. Ah. Bueno, ¿y qué le pasó a la Raquel? Bueno, es que lo que pasa es que esa señora, la señora Raquel Argandoña, reclama mucho, pero como muchas personas que viven en el fondo, no de sus aportes a la sociedad y a la cultura y a la entretención, sino que más bien de salir de la tele por salir de la tele o cosas por el estilo, y esa gente tiende a ser como tongo o tiende a ser como cosas polémicas para tener cámara y ventilar mucho su vida privada. Para tener dinero, exactamente. Y después se enojan porque justamente le hacen preguntas de su vida privada. Claro. Entonces no jodan cuando no quiero decir nada, no, y después que ya lo dijiste todo. Claro. No, qué lata. Por eso yo veo primer plano. ¿Qué edad tiene la Raquel, la Kel Calderón? La Kel debe tener unos 20 años. Ah, es niñita. Sí, es como niñita. Sí, ¿y el Chilín? Unos 28, 27. ¿Ese gallo tiene 28 años y 27 años? O a lo mejor menos. ¿En serio? Sí. Pero se ve como viejo, weón. Sí, se ve más viejo. No es que yo me vea muy joven tampoco, que digamos. Pero yo tengo como 37 años, weón. Tú tenías un poquito más, yo diría. No, tengo 37. ¿En serio? Supongo que en serio. ¿Qué quieres decir con eso, weón? Es que no lo representa. ¿Represento menos? No, más. me tengo que empezar a tratar de quitar la edad. Claro. No preguntes por qué. O en todo caso, man. Sí, y en todo caso, es triste lo de la Raquel. Triste lo de, sí, del primer plano, que me lo perdí. Ya. ¿Y qué tenía que ver en todo este brollo la Fran García Huidobro? Es que parece que la Fran García Huidobro le tiene mala a la Raquel, o se llama mal. No sé por qué. Deben ser porque son un poquito divas las dos, ¿no? Puede ser. Y deben ser porque las dos no tienen ninguna gracia. Sí, también puede ser. Porque con todo respeto y cariño, con mucho cariño, la Francisca García de Oro, ¿a quién le ha ganado? ¿Qué es lo que hace ella por la vida? Así como que actriz, muy buena actriz nunca fue, ¿verdad? Y participa en primer plano y lo que único que hace es como y hablar con su cara bien estirada, así como las palabras y decir cosas como bien pesadas y defensivas, como si fuera ella como la weá más, la mierda del universo, la que realmente le cagaron. Sí, pero... Y ella no es nadie en el fondo. Pero a mí me cae bien porque... ¿Te cae bien la Fran? Sí, porque ella anima el primer plano. Ah, ¿por eso te cae bien? Claro, porque... ¿Te cae bien también Jordi Castell? No me cae muy bien. ¿Y cómo se llama el otro? ¿Ignacio cuánto se llama? Tampoco me cae muy bien. ¿Te cae solamente bien la Fran? Sí. Ya, ¿y te cae bien también la Fran en este programa de talento chileno? Es que he visto un solo capítulo del talento chileno. Yo no encuentro que haya wea más falsa que talento chileno. Es como si la respuesta del jurado estuvieran como más que libreteada. ¿Hay cachado, no? Como si fuera todo mentira. Sí, puede ser. Sí, no sé. Bueno, es mi sensación estúpida, ¿no? Sí, es verdad. Sí, bueno, yo, a propósito de esto, yo quería. Estuve buscando estupidez en internet. Sí, uno busca estupidez en internet y las encuentra. ¿Y para qué buscas estupidez en internet? Bueno, que quería darle un sentido estúpido al programa. Ya que somos perdedores, también quería darle un sentido estúpido. Para que vayamos mezclando las cosas. Ya. Para que seamos unos estúpidos perdedores o unos perdedores estúpidos. Que ahí varía un poco, pero más o menos lo mismo, ¿no? Ah, ya. Sí. Entonces, investigué como que ideas tontas, 10 ideas tontas o estúpidas que dieron mucho dinero por internet. ¿Que dieron mucho dinero? Que dieron mucho, mucho. Que la gente que partió con esa idea tonta se hizo millonaria. Ya. Por ejemplo, el concepto de una página del millón de dólares. Ah, sí, po. Donde tú agarrabas una página, la dividías, le hacías una página que tuviera como un millón de píxeles, ponte tú, y vendías a $1 el píxel para hacer publicidad. Claro. Y ahí la gente, si quería un anuncio más grande, compraba más píxeles. Claro. Y esa idea, esa estúpida idea, hizo millonario al estúpido que se le ocurrió esa estúpida idea. Sí, es verdad. Mucha gente trató de imitarlo, pero ya no era lo mismo. No, incluso hay un sacaracien.cl. Sí, yo conozco un sacaracien, pero no es .cl. Va en otros puntos más. Ah, ya. Ya. ¿Qué más? Hay una cuestión que se llama... No, no te voy a leer todo, sino que hay una cuestión que se llama... Por ejemplo, Santa Mail. Que tú, la idea era como comprar o crear un apartado postal que pareciese ser que fuera que tuviera residencia en el Polo Norte. Entonces, todos los niños iban a pagar por poder depositar su cartita en ese apartado postal. Y tú decías millonario. Mira, ¿y resultó? Y resultó, po. Oh, qué buena, ¿eh? Pero al primer tipo que lo... Siempre el primero que crea la estupidez, la rompe. Podríamos crear uno, pero del infierno. En vez de Santa, Satán. Satán. Satán. Mr. Satán. Claro. Mr. Satán y Goku y todo eso. Claro, entonces que la gente mande para hacer pacto. Para hacer pacto con el demonio. Claro. Sí, así como una casilla, deposite su correo, mande, mande este correo con un dólar y hará pacto con el demonio. Exacto. Pero ¿y cómo hacemos lo del pacto con el demonio? Tengo un problema legal ahí. Sí. Sí, ¿cómo tú demuestras que estás poniendo, que estás cumpliendo con el contrato? Simplemente hablando una carta de vuelta. Es un detalle. Le mando una carta de vuelta diciendo el diablo no aceptó su. El diablo no existe. El diablo no existe. Claro. Y lo cagamos con un dólar. Lo cagamos. No, pero manda de vuelta diciendo el Mr. Satán no aceptó su trato porque usted no vale un peso, su alma no vale un peso. Claro. Una cosa así. Sí. Mira, no es mala idea. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Podríamos partir con algún temita? ¿Tiene algún temita así como para que partamos de la onda y todo eso? Aquí mismo. ¿Sí? Ahora mismo. ¿Es un tema con punch o es un tema así como... ¿Qué onda es? Es melancólico. Es de la banda sonora de Lost in Translation. Oh, no, me voy a matar. De My Bloody Valentine, se llama Sometimes. Ya, aquí me voy a... Destrozando el corazón de Luis. 0. Thank you. gustó el tema. ¿Te gustó? Sí, está como saturadito, rico. Sí. Bueno. Oye, todavía estamos en proceso como de estructuración del programa, ¿no? Sí, esto va a ser eterno. ¿Eterno? Eterno. Sí, yo tengo otra propuesta para como sección del programa. Ya, a ver. Por ejemplo, la anécdota perdedora. La anécdota perdedora. Exactamente. Ya, así perfecto. Como una sección del programa donde la gente haga su aporte y nos cuente, y nosotros mismos contemos nuestras anécdotas más perdedoras de la vida. Ah, perfecto. En cosas cotidianas, en cosas, digamos, trascendentales o en cosas de repente muy superflas o irrelevantes, pero siempre perdedor. Ya. Como por ejemplo, ¿hay cachado cuando tú estás esperando taxi o estás o querés tomar un taxi y viene el taxi vacío, lo haces parar y no te paran? Y de repente, y no para ningún taxi, tú decís, maldición, en este sector no hay para el taxi. Se para una vieja cualquiera o cualquier persona al lado tuyo y se va al taxi y llega un taxi al tiro y se va. Sí, sí, me ha pasado. Obvio que te ha pasado, a mí también. ¿Por qué? Porque son un par de perdedores. ¿No te ha pasado? Yo siempre cuento la misma cuestión y soy recursivo en eso. Que cuando nosotros éramos chicos y salíamos por Viña a dar una vuelta los veranos, así como a cachar gente, no iba caminando por la avenida Perú, ponte tú, en los 80 o en los 90, y toda la gente venía en sentido contrario a nosotros. Sí. O sea, como que nosotros íbamos por un lado y la gente iba para el otro. Sí. Nos volvíamos, la gente iba para el otro lado también. Sí. Siempre, nunca achuntamos dónde estaba la papa, dónde quemaban las papas. Claro. Sí, y nunca llegábamos a ninguna parte. ¿Te acordás cuando quisimos ir a un recital a la Plaza de Gaña y se había suspendido el recital? Sí, me acuerdo. Nos costó más que la cresta llegar y llegamos y se había suspendido el maldito recital. Sí, me acuerdo. Sí, no sé qué más tú me podías aportar como anécdota perdedora. Cuando fui a comprar un inalámbrico. ¿Un qué? Un inalámbrico. ¿Podría contar esa anécdota? Porque esa no salió al aire. ¿En serio? Salió. No, pero es que es muy larga. Ya, muy después ya, busca la forma de resumirla. Y es muy perdedora. Y es muy perdedora. Bueno, no sé cuántas veces en la vida a mí me han dicho te quiero como amigo. Ah, pero es que tú eres el ganador del premio del año. Del premio de la década. No, de la vida. El lifetime, ¿cómo se llama? Lifetime. Te lo ganaste hace unos 3 años, ese premio. Así como hoy me lo voy a volver a ganar. Después pololeaste, así que no te lo ganaste. Ya. Pero antiguo, entre lapso y lapso me lo gané unas 3-4 veces. Sí, 3-4 veces y ahora estás postulando seriamente este año otra vez. Al te quiero como amigo. Al te quiero como amigo. Come back, premio popular, strike again. Votado por la gente. Voten. Sí. Oye, ¿sabes qué? Yo le voy a decir al tiro a las chiquillas que no me conocen. A las mujeres que no me conocen. Ya. Yeah. Esto es para la gente que, las mujeres que no me conocen. Las que no te conocen. No, las que no me conocen, exactamente. Yeah. No quiero más amigas. Ah, ya. Yeah. Ya tengo amigas, tengo grandes, muy buenas amigas. No quiero más amigas. Ya. Yeah. Así que si me ve acercándose a usted es porque yo quiero realmente tener algo. Algo así sexual. No, pero no quiero ponerme en ese plano. No es solamente en ese plano. No decir las cosas por su nombre. No, es que no es solamente en ese plano. ¿En qué plano? No, establecer una relación de pareja. Pero de pareja es sexual. Bueno, es un combo, ¿no? Incluye un combo. Todo. Ah, ya. Me imagino. Es un pack esta cuestión, ¿no? Ya. No es, me parece que es una cosa emocional y espiritual también. No es como hacer lo más importante. No, como hacer lo más importante, lo único. ¿No? No, es parte del asunto, pero no es parte del asunto. No es todo el asunto. Ah, no es todo el asunto. No es todo el asunto, no. Ya. Yeah. No. Te vamos a creer. Te vamos a creerte. Yeah. Te vamos a creerte. No, te vamos a creer. ¿Qué te iba a decir? Cambio el tema. Yo creo que. Ay, por ahí está el asunto conmigo. ¿Cuál? Que yo no. ¿Cómo se llama esto? A lo mejor pretendo mucho. A ver, ¿cómo así? Sí, a lo mejor debería ser más relajado. ¿Sí? Sí, no sé. ¿Más relajado tú? ¿Tú escuchas que soy muy relajado? O sea, no, tú no eres relajado. ¿Tú crees que tal vez me falta ser más relajado? ¿Más relajado con quién? ¿En qué sentido? En general, soy muy intenso a lo mejor. ¿Sí? Sí. A ver, pero déjame aclarar un punto. Déjame ponerme la cotona blanca. Espera. Esto va a terminar mal. A ver, espérate un poquito. Para variar voy a terminar mal. Déjame anotar, bueno, a ver. Tú me hablas de intensidad. Sí, ok. Que eres intensidad. Intenso. Sí, soy como un poquito. Pero eso, ¿cómo tú manifiestas esa intensidad cuando tú te encuentras con la persona que te gusta? ¿Cómo es eso? Es que al tiro yo expreso la emoción. A tú decís, hola, me gusta mucho. Claro, o dependiendo. Bueno, ahora me gusta mucho si me gusta, ahora te quiero mucho si la quiero, ahora te amo mucho, te quiero mucho. Lo que tiro, sientas. Al tiro, así, pero una cuestión. ¿Sabes qué? Pum. Tú me gustas mucho, te quiero mucho, siento que te quiero, estoy enamorado de ti. Sí, y al quisiera tiro, pololear al tiro. Contigo al tiro. Al tiro. ¿Sí? Uh-huh. Ah, ese es tu problema. Sí. Sí. Claro, porque inmediatamente tú acosas a la. Acorralo. Acorralar y la ponía entre la espada y la pared. ¿Por qué le dices víctima, weón? ¿Cómo víctima? Va, disculpa, a la. ¿Por qué es víctima, weón? No, o sea, bueno. ¿Soy un psicópata? No, me malentienda, caballero. Pero, ¿un monstruo? ¿Un vampiro? Tú la pones entre la espada y la pared. Es decir, o me quieres o no. Una cosa así. Sí, entonces sí. Las mujeres no, pues porque la mujer te va a decir, no, pero deja que fluya esto, veamos para dónde va. Siempre claro. La mujer es como esa onda, ¿cierto? No, es que no sé, si yo supiera cómo son las mujeres, weón. Ah, no sabía. No, cacho. Yo, es que yo, el que fluyo soy yo, entonces yo soy como un volcán, ¿cachai? No, es que tú no fluís. Es como un volcán de lava. Es que eso es como estallar. Claro, eso, yo, no es que fluya, yo estallo. Estalla ahí, claro. Es como una espinilla que reventa y sale todo. ¿No podríamos usar otra metáfora? Es como un pene acabando. No, pero por favor. La disculpa. La cosa era, cuando dije otra metáfora, una cosa, había que mejorarla, era. Ah, mejor. Ponerla más fina. Claro, no bajarle el nivel, había que subirlo. Ah, disculpa. Es como. Ya. Es como un completo que chorrea. ¿No? No, tampoco. Ya mira, no importa. Pero tú me entiendes, la gente entiende. Sí. No sé si entiende a esta altura, no sé ya. Entonces tú vienes y pum, sueltas todo. Sí, ¿cierto? De una, sí, así de una, el tiro. Sí. Es como una diarrea. Yo sufro, bueno, tú sabes que yo sufro de incontinencia verbal. Sí. Y pero imagínate una diarrea. Así. yo no quiero. Imagíname eso ya. Y no creo que la gente quiera. Ya, bueno, okay, no importa que okay. Ya, es como cuando quería hacer pichí y ve y va y soltáis la cuestión. ¿Cómo es? Ya, sí. Orinai. Como que te estás aguantando hace rato. Orinai las palabras. Eso, como ya tenés la vejiga llena. Ya. Exactamente. Y vaya a hacer pipí. Ya, porque te desahogáis ahí en el árbol. Claro, exactamente. Entonces, la mujer, ¿cuál es la actitud que va a tomar? Por lo general salen corriendo. Claro, se quedan calladas y como la, que dicen. Y las que se quedan aquí, las que se quedan ahí, que aguantan como valientes, me dicen, claro. Mira, sabes que yo, la verdad que yo te quiero mucho. Y tú como que te empiezas a sonreír y después dicen, pero como amigo. Claro, te quiero mucho, pero deja que ustedes esto, saben, que ustedes esto avance saben, solo. Ustedes saben, mujeres, la frustración sexual, no, la frustración en general, que provoca que a uno le digan te quiero como amigo. No, es como cagarte de onda, pero en una, weón. Por fin está ahí reconociendo que era una cosa sexual, ¿no? No, pero es que claro, o sea, bueno, sí, weón, te echan a perder todo el móvil también, ¿cachai? Toda la onda, o sea, más allá, bueno, pero que el acto en sí es sexual más otras cosas más, ya te dije ya. Pero es un acto que tiene que ver sí, con claro. Relaciones de entre sexos, o sea, entre personas que. Porque la amistad es diferente, la amistad es separa la parte sexual. Ya. Yeah. ¿Cierto? Sí, claro. Cuando uno es amigo de alguien, cuando tiene amigas o amigos, no la parte sexual no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Cachai? No, sino que es una persona con la que tú te juntes, compartes cosas y le tiene un aprecio, pero no hay una parte sexual entre medio. Exacto. Cuando una cosa en pareja, sí hay una cosa, un componente sexual entre medio. Sí, claro. ¿Cachai? Entonces, cuando te dicen eso, te cagan de onda, pero de una, pues. Te quiero como amigo, debería ser censurado. Debería ser censurado por ley. Por último, que dijeran, no sé, es que te encuentro horrible, weón, te odio. Sí, para que uno odiara a la persona, porque te quedo como amigo también, como que te acorrala un poco, así como que seas maricón, se le va a decir, no quiero ser tu amigo, no, ¿cachai? No. Es como la peor weá del universo, ¿no? ¿Te han dicho te quiero como amigo a ti? Estoy recordando, déjame ver. Creo que no. ¿No? Creo que no. ¿Nunca? ¿Nunca jamás en tu vida? Creo que no. Me estoy hueveando. No, en serio. ¿Nunca? ¿O sea que yo me saqué todos los premios? Sí, por eso me junto contigo. Porque la posibilidad de que no me lo al lado tuyo, todos mis amigos que se juntan conmigo. Exacto. Tienen menos probabilidad que le digan te quiero como amigo. Exacto. A ellos porque yo acumulo los. Exacto. Te quiero como amigo para mí. Sí, eso es. Qué hueva más triste. Ahora ya lo sabéis. Creo que no. Maldito sea. Sí. Me siento súper bien. Qué bueno, weón. Sí, ¿podía hablarte un ratito? Sí, claro. ¿Tenía un cuchillo? ¿Ahora? Tengo un lápiz. Lo voy a entrar en la oreja. Ya. Oye, vamos a escuchar Edna ahora. ¿En serio? Uy, qué bueno ese tema. Voy a poner Edna. ¿De los sicilianos? De los sicilianos. Bueno, a mí me gusta ese tema realmente. Sí, por eso lo puse. Porque se lo merecen. Ya. ¿Los dejamos con Edna Carévalo, no? Carévalo. De los sicilianos. Vale. Saludos, buen Nico. Disfrútalo. Se terminó el se acabó, parece. ¿Sí? ¿Sí? Oye, estaba pegado. Yo también. Me gustó, sí. Vamos a tener que, eso sí, que decirle a estos cabros que trabajan en el final de las canciones. Sí, que trabajen en el final de las canciones. Sí, pero no, estaba pegado. Buen tema. Oye, estuve investigando en internet el tema Te Quiero Como Amigo. Sí. Y es la cagada. Es un tema bastante, parece. He encontrado varias cosas que tenía que. Pero sale tu nombre, ¿no? Porque tú soy el ganador, pero. ¿Lejos? Hace rato ya, pues sí. ¿Lejos? 5 o 6 premios, por lo menos, anuales. No, anuales no. Ya no, sí, ya no. Ya no tengo tantos premios anuales, no. Ah, ya. No, de no. Me quedo encerrado en la casa chupando un dedo. Para evitar Pero sí, bueno, lo que parece coincidir en todos lados es decir que es un cliché, no es nada más que un cliché de parte de las mujeres para combatir el sentimiento de culpa que les da dar un no cortante y seco y decirles: es que tú no me gustas y no te quiero, ¿cachai? Es que a lo mejor te quieren como amigo, ¿no? Es verdad, ¿no? Sí, o sea, tú me estás diciendo que yo soy que el mejor amigo de todas las mujeres. Es que a lo mejor tu táctica es hacerte amiga de las mujeres y de ahí ataca ahí hacia... ¿Qué tiene de malo la amistad entre hombre y mujer? El riesgo de que es como amigo, ¿no? No voy a eso, sino que de repente, si yo me acerco a una mujer como amigo, me acerco como amigo. Nunca le he dicho, nunca le he dicho que me guste, no. Y así como pero tú, cuando te gusta una mujer, ¿te acercas cómo? ¿Como amigo o como allá? Me acerco así, mira. Pero ya. Hola. Hola, mostrándole chica. Los dientes y diciéndole: oye, yo te deseo. Hola, I want yo to. Quiero tener sexo contigo. Anillo. ¿Eres agresivo o eres así como...? No, yo soy como un poquito agresivo, sí. De verdad, no sé qué es un poquito agresivo. Cuando te acercáis, pero no te acercáis como amigo dándole consejo. No. Porque yo te imagino en esa. No, he tenido de todas las facetas. Ya. He tenido como buen perdedor, he tenido todas las facetas. Ah, ya. Sí, por supuesto. Si vas a ser perdedor, sé perdedor profesional. Claro, por supuesto. Y sí. Tú lo eres. Mira, y lo más chistoso técnico que yo con el tiempo llegué a desarrollar personalidad, cosa que no tenía cuando era chico. Pero sí llegué a formarme una personalidad. Todo el mundo dice hoy que yo soy como extrovertido, el cuento, cosas que no están así, pero sí llegué a desarrollar una personalidad. El problema es que yo, hasta el día de cuando me acerco a una persona que realmente, mientras yo más sienta por una chica que me gusta, más estúpido me vuelvo. A ver, no. Mi estupidez, mi nivel de estupidez al lado de una mujer es proporcional al nivel de emoción que yo tenga por esa mujer. Yeah. O sea, mientras más yo quiera a esa persona, más estúpido me vuelvo. ¿Estúpido en qué sentido? Es que hablo estupideces, po. Pero es que tú hablas de estupidez. Sí, pero es que yo hablo más estupidez. Yeah. Así, pero un grado superlativo de la estupidez misma. Eso es como ponerte nervioso. Sí, claro. ¿Tú cachai, te acordás de Chandler Bing? ¿De quién? Chandler Bing. No sé quién es. ¿De Friends? No. Bueno, me pasa más o menos lo mismo que le pasaba a él. Ya. Yeah. Sí, yo soy normalmente como que soy como medio chistoso, pero cuando estoy como nervioso tiro tallas de mal gusto y desubicada o fome. Yeah. O todos juntos. Yeah. ¿Cachai? Eso uno. Y ahí todo mal. No sé qué decir y hablo de tontera. Y me baja la onda nerd. Y empiezo a hablar de cosas del universo. Y weas raras. ¿Y por qué no vas al psiquiatra, weón? No, es que parece que lo tuyo está complicado. Lo mío es grave, weón. Lo tuyo. Es grave. Más grave de lo que yo pensaba. Es más grave que So Long de los sicilianos. Un puta, más grave todavía. Más grave, weón. Sí, weón. De ahí te voy a pedir el número. Ya, vale. ¿No hacen una promoción 2x1, una cosa así? Puede ser. ¿Sí? Sí. Un combo, sí. Podríamos entrar juntos así. Te caché que todo justo el psiquiatra empezó a hablar y te pregunta a ti la psiquiatra: bueno, ¿desde cuándo que se conoce usted a este caballero? Sí, desde, no sé, 30 y tantos años. No se junte más con él. Todos sus problemas no son culpa de su mamá, ni de su papá, ni de nadie. No, son culpa de este hueón que tiene al lado. Así que evítelo. Y me lo dijo el otro día. No, mentira. Bueno, no sé, pasemos otro tema. Dejemos hablar de mí un rato, por favor. Ya, okay. Podemos hablar de otra Hablemos cosa. Hablemos tu polola. Si no tengo polola todavía. No me resulta la gusto. No te resulta. No me resulta la chabuchala. Está que triste. Un llamado a la polola de él. Por favor, dale una oportunidad. Así, mira, si no es tan tonto. ¿Cómo que no soy tan tonto? ¿Qué te pasa? O sea, disculpa, no es tan feo. Va, disculpa, no es tan pesado. O sea, dale una oportunidad. Sí, ¿ah? Oye, en todo caso, igual, yo creo que a la gente que estudia en colegio especial le da más puntaje a la prueba de aptitud. Esto debería ser lo mismo. Yo soy un buen especial, me debería andar con más puntaje. Ah, tenés que empezar con una base. Con un plus, base. Con un plus. Sí, pues soy un ser humano absolutamente afuncional. Puede ser, ¿eh? ¿Sí? Sí, te vendría bien. Soy un ser humano totalmente afuncional, pero que enfrenta la vida. Ya. Yeah. Que es capaz de ir a un mall. Sí. No como yo. No sé, yo puedo ir al mall. Pero terminé en un baño chihuahua del día. Sí, terminó, sí. ¿Qué onda? Bueno, ya, pues en serio, pasemos a otro tema. Bueno, Ya, primer plano no, no quiero hablar de primer plano, ya te dije. Ya, ya, y yo tengo que decirlo. Sí, po, sí, po. Está que soy negrero conmigo. Soy negrero mezcladizado. Oye, ¿cachaste que el Papa ahora dijo que está bien el uso del preservativo? Sí, sí, dijo eso. ¿Cachaste eso? ¿No? ¿Qué te parece esa noticia? Porque yo no lo encuentro una noticia menor, lo encuentro algo bastante, bastante. Me quiero ver qué es lo que dice. Porque ya tiraron una cuña en las noticias nacionales y salía gente diciendo como que era lo peor. Igual, así como esas viejas como muy católicas diciendo que todavía era lo peor. Todavía el Papa, el representante máximo de su iglesia, dijo que no era tan malo con tal de prevenir enfermedades de transmisión sexual. Ya. Ese era el argumento de él, que es un argumento bastante, ¿cómo decirlo? Obvio, si para eso es, no. Además de para prevenir embarazos no deseados. Claro. Y ahora viene con que no, está bien el uso. Después de no sé cuántos años vienen con. ¿Cuánto tiempo tendrá el condón? Como no, de los 60 era partido el uso preservativo, ¿no? Fabricación, pero se han encontrado condones de la antigüedad también. Sí, hechos con tripa de gato. Con tripa de gato, de perro, de cocodrilo. Claro, de cachay el hueón desesperado. De dinosaurio. Claro, que agarró un animal que tenía más cerca y lo transformó en condón. Claro. Esa hueá está desesperada. ¿De serpiente? Serpiente era más fácil. Era más fácil. Claro, sí. Y ahí viene el viejo dicho, sacarle el veneno. Claro, lo único. Sí. Pero, bueno, el Papa ahora dijo eso y. Quiero ver un poco la reacción de los cardenales, obispos, arzobispos y toda la gente aquí. Es que hay que verlo porque creo que lo dijo justamente por ello. Sí, como para que se gente debe ser. Para que ellos usen condones. Claro, para que no vayan a enfermarse la enfermedad. Claro, para que cuando se metan con los niños, claro, no se enfermen. Claro, exactamente. No vayan a dejar embarazar a alguna niña, ¿no? Menor de edad. Claro, entonces la idea es monjita. Que los curas usen condones ahora. Uh-huh. El mensaje era para ellos. Claro, señor para cura, ellos. Use condones. Use condones, no es tan malo. Claro, así no tiene ningún medio de prueba contra usted. Claro. Es la palabra de un niño contra la suya. Y obviamente le van a hacer caso a usted. Como el señor Caradima, que está libre. ¿Caraviva? Caraviva. Sí, no, para la casa Caraviva. Se fue a hablar tranquilamente. No sé qué pasó ahí, parece que tienen. Esta semana que viene ahora empieza el asunto de los abogados que están, ¿cómo se llama?, auspiciando la demanda. Ya. Para poder, digamos, contrarrestar lo que había dicho, porque el juez creo que se había declarado incompetente, había sobreseído el caso, lo había cerrado porque no habían pruebas contundentes contra Caradima. ¿Cómo no habían pruebas contundentes? ¿Y la declaración de cuatro personas no basta? ¿No es suficiente? Sí, no, es turbio eso, en realidad. Sí, no sé, man. No sé. Es muy probable en todo caso que el tipo se haya preso por un asunto de evasión de impuestos, más que por abusos sexuales a menores. Es complicado. Sí, yo no encuentro tan complicado. ¿Sí? Yo encuentro que sí. Yo encuentro que debe irse a la cárcel, más se acabó el cuento. Bueno. Y se acabó. Eso es lo que me arraya, ¿no? Porque, por ejemplo, con todo este asunto del caso de la Quintrala, de la llamada Quintrala, ¿te acuerdas? La Quintrala, la Raquel Argandoña. No, estamos hablando de primer plano, estoy hablando del caso de esta galla que le dicen la Quintrala. Ah, sí. Que mandó a matar a no sé quién y mató al pololo de la hija. Mató al ex esposo, a su pareja, y mandó a matar a la hija, parece, a la sobrina. Sí, pero a eso le han dado una cobertura mediática, sí, increíble, pero increíble. Sí, claro. Han comentado cada uno de los, ¿cómo se llama esto? Cuando llaman testigo, ¿cómo se llama? Cuando empiezan declaraciones que ha hecho testigo, la mamá de la famosa Quintrala, la hermana, la hija, un montón de gente que no tiene mucho que ver con el caso, pero para hacer como un cuadro de la mina. Claro. Y cada vez que salgan dando declaraciones en el tribunal, ha salido a la televisión y le han dado mucha vuelta, qué sé yo. Pero el caso Caradima, nada. No, sí, yo he leído algo. Sí, pero así, una cosa muy escueta. Yo me he entrenado más que por la televisión, me he entrenado por El Ciudadano, por El Mostrador, por Bio Bio, la radio. Por el Mercurio, en serio. Claro. Pero Mercurio miente. No siempre. No, a veces no miente. A veces no miente. Oh, si me pregunto si mi papá va a comprar el Mercurio de día. Sí, debería haberlo comprado. Sí, no sé, bueno. Pero no le han dado, en comparación, no le han dado la cobertura. ¿Sí? Estamos hablando de una persona que ejerce un cargo público, que más encima es una figura de ¿cómo se dice? Un ejemplo moral, se supone, un guía espiritual, que abusando de su posición de confianza, abusó de, valga la redundancia, de niños de menores de edad. Entonces, pero eso no le han dado la cobertura de sí a una mujer que es supuestamente loca, psicótica, que asesina, que es mala, que un montón de cuestiones, que le han dado la cobertura gigantesca a los medios de comunicación. Eso es lo que oí yo. En comparación, no le han dado la misma cobertura. Y esto debería ser más importante todavía, creo yo. ¿Sí? Sí, por supuesto. Por supuesto que debería ser más importante. Esto es más importante que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Que, no ¿que primer plano? ¿Que primer plano? Exactamente. ¿Por Dios? Sí, a las Quintralas, a las Quintralas en general las muestra un montón de veces. Sí, sí, en la tele. Pero a los curas pedófilos no, siempre como que le dejan el perfil al asunto. Desperfilan todas esas cosas, esas acusaciones. Bueno, eso era mi comentario. Qué bonito. Mi comentario de actualidad política noticial del día de hoy. Muchas gracias. Sí, y gracias. Y el Papa dice, usa preservativo. Ah, qué bueno. ¿Sí? Ahora, si usted se acuerda que es católico, ¿sí? Que es católico y que, ¿cómo se llama esto? No estaba seguro porque estaba en contradicción con su iglesia. Bueno, ahora el representante máximo de su iglesia le dice, use preservativo. Así que úselo tranquilamente. ¿Quieres poner algún tema para que volvamos con otras ideas después? ¿Quieres ir a una canción? ¿Quieres empaparnos de buen estilo musical? No quiero poner ningún tema. ¿No? No. ¿Qué quieres hacer? Quiero que tú sigas hablando. Pero después me derrotáis porque hablo mucho, man. Pero hablemos de tu vida privada. No. ¿No? La gente después va a empezar a decir, va a querer empezar a creer que todo lo que yo digo es verdad. Sí. Y es verdad, pero... ¿Y es verdad? No le conté a nadie. Ya. Yeah. No le conté a nadie, no. No, pero estoy bien. Estoy súper bien. Estoy estupendamente bien. ¿Estáis mal, Luis? ¿En serio? ¿Estáis mal? No, estoy entre el tombo y los vilos. Y eso me desespera un poco. Ya. Yeah. Quiero estar en los vilos. ¿Quieres estar en los vilos? Quiero estar en los vilos, bañándome ahí. Y ahí te viene un tema para ti. ¿Para alegrarme? Sí. Vaya, gracias. Gracias, 2-1-0. Thank you. Uy, buenísimo. ¡Wow! Esto es Luis Alberto. Yeah. Luis Alberto la lleva. Este es el verdadero padre del rock latino, ¿no? The Real One, más que Charlie, ¿no? No, no creo. No sé, yo tengo un rollo ahí entre el Luis Alberto y... Yo creo que el Pollo Fuente. ¿Sí? Uy, buena esta canción también. No, creo que es Tanguito. Tanguito, ¿tú crees que es Tanguito? Sí. ¿Más que Luis Alberto y más que Charlie? Sí, claro, en Argentina salieron con los gatos, los patos. ¿Los macacos? Sí, las víboras. Ya. Las víboras ardientes. Claro. El panda con Parkinson. Claro, y con la canción La Balsa. Claro. La Balsa, no, en serio, así se llamaba la canción. ¿La que balsa? Es considerada la primera canción de rock argentino. Sí. Claro. ¿Me podrías ponerla después en otro programa? Ya, vamos a poner La Balsa. Sí, para bailar La Balsa. Para bailar la balsa se necesita una poca de gracia. Una poca de grasa, decía. Una poca de grasa. Una poca de grasa y otra cosita. Argentina, Argentina. Viva la Argentina. Viva la Argentina y el rock latino. ¿No? Ahí está, esa fue la canción. Exactamente, exactamente. Oye, mira, encontré consejo en internet de lo que no hay que hacer para conquistar a una mujer. O sea, si uno quiere conquistar a una mujer, ¿qué cosas no son las que hay que hacer? Ya. Ya, y encontré consejo número uno: llamarlas de forma muy seguida. Ya, cosa que tú haces. Claro, exactamente. No hay que llamar a todos los días, no a cada rato. Ni cómo estás, ni qué estoy haciendo, ni no sé cosas. ¿Cómo estás, qué estoy diciendo? Ya, pero yo cosa cuál. Sí, uh-huh. ¿Cómo experto hoy día? Sí, exactamente. ¿Mm? Exactamente. Vale. Después de dos, consejo número dos, decirle a ella de golpe y borrazo lo que sientes o muy temprano en la relación. Mal. Uh-huh. Eso es lo que no hay que hacer. Eso es lo que tú haces. Adivina. Mm. Uh-huh. Uh-huh. Después dice tres, entregar todo tu poder a ella y convertirla en el jefe de la relación. Ya. Cosa que tú haces. Exactamente. Ya. Cuatro, siempre preguntar a la mujer qué es lo que ella desea hacer en vez de tú ser el líder. ¿Tú lo haces eso o no? Sí, también. ¿También? Uh-huh. Ya. Después dice, actuar de forma muy sumisa y débil. ¿Y tú haces eso? Yo soy muy sumiso. Tú, no lo creo. Eso no te lo creo. Habría que preguntarle a... Sí, yo soy muy sumiso. A las mujeres que han estado contigo. ¿No escuchas a tu ex polola? ¿Perdón? ¿Te refieres a mi amiguita? ¿A tu amiga...? Sí, por supuesto, sí. No, parece que no. ¿A tu amiga...? ¿Tú sabías quién? ¿Karina? Sí, con ella. Sí, no tengo ningún problema. Sí, su nombre es mi amiga actualmente. Ya, ¿no escucha? Yo creo que no. No quiere saber nada de ti. No me quiere ver en pintura. ¿Y cómo decir que es tu amiga? Me odia, no, sin mentiras. ¿No es tu amiga? No, está súper bien, está con el nuevo Luis. ¿Con el nuevo Luis? Con el nuevo Luis. Y... Pues ya hablamos de esto en el primer programa. Pero la gente no lo escuchó, así que sigamos hablando. Están los podcasts. Pero no importa, ya, no lo va a escuchar. Ya, ok. Esto es como una teleserie, tenemos que volver cada cierto tiempo lo mismo. Tengo que retomar, claro. Las historias son cíclicas. Ya, pero ella yo no no veo hacia atrás, estimadísimo amigo, yo veo hacia adelante. Ah, ya. Yo no vuelvo a mis pasos. Ah, perfecto. No soy de ese estilo. Soy muchas cosas, soy muy patético en muchos sentidos, pero yo siempre voy hacia adelante. Ya, sigue con el tema, ¿eh? 6. Aceptar siempre sus demandas y requerimientos. Ya. Eso es lo que no hay que hacer. Ya, y eso es lo que tú haces. Exacto. Ya. Y 7 dice ser su alfombra y colocar tus necesidades por debajo de las de ella. ¿Y tú lo haces? Yo qué necesidades, no tengo ninguna. O sea que no lo haces. No, bueno, pero sí lo hago. ¿No sí? Sí, claro. Porque todos tenemos necesidades, pero yo me vuelvo como que no tuviera necesidades. O sea que por eso estáis mal, pobre. Estoy cagado, bueno. No sé, justo agarré esta página y dije, aquí estoy yo, pero al revés. No, si me tengo que pegar un tiro al tiro. Sí, no. Inmediatamente. Esto es grave. Inmediatamente, sí, no, te perdió. Perdido. Es que tú no le podías decir al tiro todo, po. ¿No? ¿Qué es lo que hago? ¿Me quedo callado? Es que yo no sé quedarme callado. Es que a las mujeres les gusta el misterio. ¿Le gusta el misterio? Le gusta el misterio, le encanta esa weá. ¿Sí, en serio? Puta, más que la chucha. No, yo no soy misterioso. No, po. Aparte que yo voy y le digo que sabes que tengo el poto peludo. ¿Es necesario que hablemos de eso en este momento? No, pero te estoy diciendo, ya que estamos siendo honestos, yo estoy diciendo, te estoy contando lo que le digo. ¿Tú le contás eso a ella? Ah, sí, claro. Pero es que para después, para prepararla, para que no se asuste después. Es que otra cosa sería decirle, mira, ¿sabes que tengo el pene de hondo? ¡Qué feo! Pero el poto peludo no tiene ningún caso, no va a ningún lado. No, pero es porque para que no se salga arrancando después o algo por el estilo. Pero no importa, si la mujer no le va a importar eso tanto. Sí, no, a lo si mejor. El pene de hondo, a, lo, eso sí. A lo mejor incluso le da por peinarme el poto. No, si la mujer no le interesa. ¿No? No, no. Porque tengo el poto muy peludo. No sé, no me interesa tampoco a mí. No, y a nadie que esté no escuchando. No interesa a nadie que esté escuchando. Bueno, ya. ¿Está bien? Bueno. Pero no podéis decir ese tipo de información. ¿La tengo que evitar? Tienes que evitarla. Estamos escuchando Corazón de Sandía, por casualidad de fondo. Sí, a los tetas. Ah, ya. Para que. Por pensé que iba a poner Chica Eléctrica. No, odio esa canción, weón. Ya. Para cualquier weá tocan esa weá. No, chao. No. Chica Eléctrica. Tu cuerpo tibio. ¿Hay algo más ordinario que una chica eléctrica, weón? No sé, nunca he estado con chicas eléctricas. No, venga. Aparte que Chica Eléctrica me suena una mina que suena, usa como ropa muy, como muy fosforescente. Muy... Es como medio Kuma el término, chica eléctrica. Chica eléctrica, de por sí ya... Chica eléctrica, es como una mina así con minifalda, con cara de... Y con cintillo. Sí. Y con aros grandes y botas. Y así, como, no, como... qué horrible, no, no. Como una vil... Con una vil cualquiera. Como una vil cualquiera. No, me gustan las chicas señoritas, las damas. ¿Sabes qué? ¿Ah? Leí que los coreanos, es otra hueá, nada que ver. ¿Ya? Están motivando a los papás coreanos, por ejemplo. Están motivando a sus hijos para que estudien más y saquen buenas notas y todo eso. ¿Ya? En regalarle operaciones de cirugía a las mujeres para que se agranden los ojos. ¿Para que se agranden los ojos? Sí, al estilo occidental. Pero no, los coreanos tienen los ojos tan chiquitos a diferencia de los chinos, por todos los vietnamitas. No, pero igual tiene el ojito chiquitito. El coreano es más parecido al japonés y el japonés no tiene el ojo tan chico. Pero igual, po, igual se nota cuando un japonés es la hueá, po. Yo no sé, yo encuentro que ellos también, no sé. Tú, pero ellos no. Ellos, ¿tú crees que ellos también tienen problemas consigo mismos? Sí, claro. Yo creo que no. ¿Tú crees que yo no? Yo creo una percepción estúpidamente occidental de parte de nosotros, pero yo creo que está muy bien si no están ni ahí con nosotros. ¿Tú crees que a un japonés le importa realmente lo que todo el mundo piense de ellos? Los japoneses son, pero si por algo se caracterizan es porque se hacen por la raja del resto del mundo. Pero están terriblemente occidentalizados, pues. Sí, totalmente. No, pero si ellos se preocuparan realmente de lo que nosotros pensamos, ¿tú crees que cuando hacen estas reuniones mundiales y todo eso, no seguirían cazando ballenas? No, pero es otra weá. No, pero... Igual se visten como de manera occidental. Históricamente los japoneses se basan por la raja del resto del planeta. No, mentira. Igual les encanta el occidente. De hecho, cuando va un occidental a Japón, típico que le pagan mucho dinero a los grupos para... Y van grupos weón de los años 70 y llenan la weá los japoneses. Sí, puede ser eso, pero no, yo creo que al final. Yo creo que la cosa va un poco al revés. Los occidentales miran más a los japoneses que los japoneses a los occidentales. Te estoy dando una noticia que es totalmente weón cierta, weón. No importa lo que tú opines. Los weones se están operando para ser más occidentales. En Corea. Creo un punto que es solamente Corea. No importa lo que tú opines, que sí, que no, no. Los weones se están operando, weón. Ya está bien, perdona. No opino más, weón. Perdona si era una opinión. Muchacho. Pero si ni siquiera hay estado en Japón, ya, weón. Tranquilo, papá. Ni siquiera hay estado en Corea, weón. ¿Cómo podéis decir una weá no, así? No, te está bien. No estaba hablando por hablar, no. Digo yo, no. Estaba hablando cosas que no son, weón. Informémonos en los hechos, basémonos en los hechos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. ¿Es Corea del Norte o Corea del Sur? Es Corea del Norte. No, estoy que te creo que es Corea del Norte. No, Corea del Sur. Sí, puede ser, no sé, bueno. Pero lee la noticia, weón. Ya está, voy a buscar la noticia. Pero ¿por qué es la contra mí? ¿Por qué? ¿Por qué, te aportilla la noticia? ¿Por qué tenéis que aportillarme esa noticia? Pero es que yo no creo esa weón. ¿Tú no crees la noticia? No, yo no creo en ninguna cuestión, weón. Yo creo que son tonteros los medios de repente. Ah. No, tú sabes que yo no los medios de comunicación como yo no les creo mucho. Pero sí le creí a esa encuesta que dice las weas de lo que no hay que hacer. No, eso, pero eso sí era, le creí. Era parte de, no, pero una tontería. Eso sí era una tú tontera. Crees. Busqué justo lo que yo necesitaba encontrar. Eso es todo. ¿Queríais saber qué no, te estaba pasando? No. Quería saber que alguien quería buscar justo lo que yo necesitaba expresar, de alguna manera. Ah. ¿Cachai, no? Es como buscar un libreto. Ya. Yeah. Pero ya me quedó claro que los coreanos del sur se están agrandando los ojos cuando sacan buenas notas. Sí, es la nueva moda. Es la nueva moda, ok. Ok, ¿y la gente de Japón qué está haciendo? ¿Se agrandan los ojos también? Sí, pues siempre se han agrandado los ojos. En las animaciones. Claro, sí. Ahí está, pues. Las animaciones, ¿por qué hacen las animaciones así? ¿Un ojo grande? ¿Algún problema deben tener? Yo sé, ¿a dónde viene eso? ¿De dónde viene? De que lo. Tú sabes que mundialmente el asunto de películas de animación, las primeras que se conocieron en el mundo de manera profesional y que se expandieron por todo el mundo, fueron las de Walt Disney. ¿Ya? ¿Te has fijado los ojos de los dibujos de Walt Disney? ¿Y ahí? Cuando los japoneses comenzaron con el asunto de con desarrollar su industria cinematográfica, la industria del anime, el único parámetro que tenían mundial era justamente Walt Disney. Entonces, por eso hacen los dibujos con ojos grandes. Nada más que por eso. No, es una estupidez, po. No lo digo yo. Es parte de la historia de la animación japonesa. Infórmate ella, antes de conversar. Esa es una estupidez, Ramón. ¿Tú creí? Sí, claro. Bueno, está bien, no me crees. Es como si el Garganta Lata tuviera los ojos azules. Garganta Lata tiene ojos verdes. No. ¿No? Ese era el Come Gato. No, ¿y el Eugenio? ¿El Eugenio? Sí, pues. Porque Garganta Lata uno y Eugenio. ¿El Eugenio? No, Eugenio. Pues tenía el tremendo hocico, pues. Ya, pero ese tenía los ojos de un color. ¿Tenía ojos de No. ¿No tenía ojos? No tenía ojos de color. Huevo duro también tenía los ojos grandes. Y las pailas grandes también. Ya, pues, pero no era americano. ¿No? No era el prototipo americano. ¿De dónde nace Pepo esta onda de hacer Condorito? ¿No nace también por una onda de hacer la versión de en respuesta a Walt Disney también? Sí, parece, pero para cagarle la vida a Walt Disney. No te va a llevar toda la plata, maldito. Claro. Oye, ¿sabes qué? No me voy a creer. No me voy a creer lo que te voy a decir ahora. Se acabó el programa. Se acabó el programa, exactamente. Se acabó el programa, tenemos que finalizar el programa. ¿Quieres dejar con alguna idea optimista y hermosa a los auditores como tú siempre lo haces? Sí, dennos una oportunidad, en serio. Se los pedimos. O bueno, se los pido yo. Porque Luis no se los va a pedir. Yo se los pido, dennos una oportunidad. Por favor, traten de ser amables con nosotros y escúchennos, sigan escuchando. ¿Está llamado hoy día? Sí, estoy... Sí, y por favor, ríanse. Ríanse mucho. Finjan la risa. Aunque sea fingida, ríanse con nosotros. Y no adelanten el programa, no hagan eso. Esas cosas no se hacen. Dejen que se cargue de a poquitito y vayan escuchando bien que se carga el programa. Además, mire, imagínense, ustedes van a empezar, si nos siguen ahora, cuando esta cosa estalle, porque vamos a llegar al éxito final. Ah, y como dice Charlie, el éxito no nos va a cambiar. Y seamos, claro, y seamos populares, ustedes van a decir, oh, yo los conozco, yo los escuché desde el primer programa, de los primeros programas yo los escuché. Sí, yo sé. Y ustedes van a ser dignos de. Claro, exactamente. Es como cuando salió el Dinamita Show en Viña, y yo decía, no, pero si eso bueno, yo los vi en la calle. Yo los vi en la calle. Nadie nos creía, ¿te acuerdas? Claro. Es como eso. Entonces, si ustedes no nos siguen, van a perderse ese sabor del triunfo, ¿no? Me es difícil asociar a una idea de nosotros y triunfo. Sí, es difícil. Es pero difícil. Es que estoy engrupiendo a estos hueones, no es que estos hueones hay que engrupir. Perdón. Entonces, bueno, esa es la idea. Bueno, entonces, si ustedes nos siguen, nosotros vamos a, por último, mandarles saludos, después vamos a pescarlo. Bueno, tomándome la misma idea de mi colega, el doctor Dark, acá presente, yo quiero decirlo así, por supuesto, sea fiel a la maldición. Este programa que hacemos a duras penas, económica, social y psicológicamente, hay que decirlo también, incluso psiquiátricamente, hemos llegado a consumir algunos psicotrópicos con tal de poder hacer este programa. Así que, por favor, sea fiel, escúchanos y opine. Necesitamos su retroalimentación. Y por último, por lástima. Nosotros no tenemos ningún problema en que nos tengan lástima. Apelar, claro, a su compasión. A su compasión. Bueno, esta fue la maldición número... 10, 9, 8, 7, 11, no 6, sé, ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Adiós. Oh.